Córdoba. El lunes 22 de septiembre se realizó una movilización pidiendo justicia para Paola Acosta, quien luego de estar desaparecida desde el miércoles anterior fue encontrada sin vida junto a su hija que logró sobrevivir. Dialogamos con Marina Acosta, hermana de la víctima.